día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión, aquí como siempre en Radio Esperantia. Una noche más contigo, disfrutando de la música, de la compañía y de este tipo de radio que vamos a estar juntitos, tú y yo. Comenzamos semana 16 de abril del año 2012 y vamos a estrenar un montón de música que todavía no hemos puesto en Confusión, y hoy me ha dado por empezar un poco a seleccionar cosillas que tenía por aquí, son de muy recientes, pero que realmente pues no había tenido tiempo de proponerte. Música que te va a encantar, estoy convencido. Y música con la que seguramente pues vas a disfrutar de lo lindo. Tenemos mucha variedad, saxofonistas, guitarristas, teclistas, trompetistas, en fin, que lo vamos a pasar muy bien, tú y yo. Y nada, no vamos a perder mucho tiempo porque me enrollo en las presentaciones y ya sabes que son 60 minutos y ya hemos consumido unos cuantos. Estamos en directo, 10 y 3 minutos, y estás en la Península Baleares y una hora menos en Canarias. Desde la realización y presentación, un cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor y que te va a acompañar en los próximos minutos. Confusión, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza y empezamos con un teclista excepcional. Es de Estocolmo y se llama Jonathan Fritchen. Música tranquilita para comenzar, pero luego ya iremos un poco moviendo un poquito más el tempo. Jonathan Fritchen. Esto se llama Melting con Alex Crown. Espectacular, de verdad. Seguro que te encanta. Thank you. llama Jonathan Fritzen y es un teclista, por decir algo, porque acabaríamos antes si te comentáramos los instrumentos que no toca. Este es su álbum Diamonds, espectacular, y un tema que hemos escogido que se llama Melting, aunque el resto del álbum es increíble. Él es sueco, de Estocolmo, y lo graba todo a través de su sello discográfico Nordic Records. Y no solamente lo graba, toca todos los instrumentos, compone, mezcla. Esto hace autoproducciones de un joven muy prometedor y que no para de hacer giras por todo el mundo. Jonathan Fritzen. El álbum se llama Diamonds y el que hemos usado, el Profusion Multi. Si tienes ocasión de ver vídeos de él, te va a encantar, porque además tiene una forma de tocar el piano muy particular, virtuoso, vamos. Y seguimos, nos vamos con más música, porque aquí no vamos a parar ni un segundo, vamos a aprovechar cada segundo de tiempo que tenemos para compartir tú y yo. Él se llama Reggie Ward, Happy Times, también una pasada, luego te cuento algo más de él. Say You Will, del año 2006, de un prestigioso guitarrista norteamericano. Ha tocado con la Gap Band, Charlie Wilson, cuando iba por libre, y últimamente pues estaba tocando como guitarrista de la SOS Band, o lo que queda de ella. Ya sabes que son formaciones que van rotando. Esto se llama Happy Times y suena muy bien, muy bien. Como puedes apreciar, un guitarrista de estos soberbios, Reggie Ward. en Confusión aquí en MB Radio y en su cadena de emisora. Espero y deseo que lo paséis de maravilla compartiendo toda esta música, tú y yo. Y seguimos, esto ya sabes que es Confusión. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia. Escúchanos en radio.esperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Que nos encantan, Marion Meadows, de su álbum Players Club del año 2006. Marion Meadows, que tiene una forma también muy particular de tocar el saxo, porque ya te hemos dicho en alguna ocasión que demasiados saxofonistas nos empalagan, sobre todo esa forma de tocar del mismo modo. Hay algunos que se salen de la norma y son precisamente los que nos gusta proponerte. Marion Meadows, esto era de su álbum del 2006, Players Club, y un tema precioso que se llama Suede. Él es teclista, Philip Brooks, espectacular también. voy a cansar de darte este adjetivo espectacular, pero espectacular, fantástico, maravilloso, increíble. Y me quedo corto. Philip Brooks, The Nothing. En Confusión, estamos aquí en MB Radio. En directo en Confusión a través de la red de emisoras de MB Radio. Y nos vamos con este trío de mujercitas que se llaman Jones Girls. En la década de los 70, principios de los 80, en Detroit, Michigan, en Filadelfia, en Nueva York, bueno, en zonas focos de música espectaculares. Ellas son las Young Girls, Getting Away to My Own Life, casi nada. Some change. Since we parted, I Jones Girls de Detroit, Michigan, un trío, Valerie, Brenda y Shirley, que bueno, en la década de los 70-80 rompieron, seguramente recordarás el tema este de Incognito, Nights of Eriti, pues fueron ellas las primeras que lo popularizaron a principios de los años 80, creo que en el año 80 y... no, 91-92. Y desgraciadamente Valerie, una de ellas, falleció pues hace ya pues 11 años en Detroit, una enfermedad de estas que se lleva a la gente joven, y a los 45 años nos dejó Valerie Jones, de Jones Girls, la factoría de Detroit, Michigan, Motown, etcétera, etcétera, casi nada. Y bueno, lista de éxitos 70, 80 y parte de los 90, pues llenas para las Jones Girls. 26 minutos sobre las 10 de la noche en la península y Baleares, y justo una hora menos aquí en Canarias. Estás en Confusión, disfrutando de música como esta, una forma de compartir pues un tiempo de radio diferente. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Son californianos, se hacen llamar Hiroshima. Y son descendientes de los japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial pues fueron confinados en una especie de campos de concentración allá en Estados Unidos, porque temían que, claro, al ser pues de descendencia japonesa, pues colaboraran con el enemigo. Eran los japoneses en este caso, pero la mayoría pues llevan ya generaciones viviendo en Estados Unidos y lo consideraron una injusticia. Pues son hijos de personas que estuvieron en esos campos y que hacen una música pues a caballo entre Oriente y Occidente. Tocan instrumentos originales japoneses y mucha electrónica. Este tema especialmente me encanta, Time of Denial, y suena de lujo, Hiroshima. Tienen como 10 trabajos, a cual mejor, y los puedes encontrar pues en internet, en YouTube. Tienes ahí un montón de vídeos en directo de ellos. Te va a encantar, además, sobre todo los instrumentos que sacan. Que a veces te preguntas, ¿cómo pueden tocar esto? Pues sí, lo tocan y además muy bien. 32 minutos sobre las 10 de la noche, si estás en la península y Baleares, pero si estás en Canarias será justo una hora menos, 21:32. Este señor es oncólogo, médico, está en un hospital trabajando, pero en sus ratos libres hace música y además lo hace muy bien. William Goods, What Ya Expect. año 2005, Every Part of Me. Y esta maravilla que nos sigue encantando, Watcha Spekte, este oncólogo de día y pianista de noche, como le gusta que le digan. Y aquí tenemos al guitarrista Denny Llosa, que también pues te lo hemos propuesto en alguna ocasión, que es de los músicos más conocidos que encontramos en el plantel de este disco, en los títulos de crédito. Y nos vamos con un tema que a mí siempre me ha encantado desde que lo escuché por primera vez, Incógnito, 1975. Creo que hace mejor lo escuchas y luego te digo algo. Incógnito, la banda de ese genial guitarrista y multiinstrumentista Jean-Paul Blue Munich. Esto pertenece al álbum Transatlantic RPM del año 2010. Y es que lo mires por donde lo mires, cualquier disco que sacan tiene algo fantástico. Empezamos esta nueva edición de Confusión hace un par de semanitas con ese Surreal, que es también una pasada. y no sé cuándo se le termina la inspiración a este hombre, porque año tras año nos sigue sorprendiendo con música realmente espectacular. Aquí estamos en Confusión, 41 minutos sobre las 10 de la noche en la península y Baleares, y si estás en Canarias, pues justo tendrás una horita menos 21:41. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Estos saxofonistas que no nos defraudan nunca, Tom Scott. Un tema precioso, Upbeat 90, que hemos cogido para entrar ya en el tramo final del programa. Hay que ver cómo pasa el tiempo, 45 minutos ya son las 10. Y vamos a intentar aprovechar el tiempo que nos queda, que aquí el tiempo se nos va comiendo poquito a poco. Y es una verdadera pena, voy a tener que pedir más tiempo. Tom Scott, Upbeat 90. Confusión a través de la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos repartidas en la península, Baleares y también en las Islas Canarias. Vámonos con Dean James. Así es el título de este álbum de Dean James del 98, ya tiene sus añitos. Y además está, pues, iba a decir mi equipo médico habitual, pero los habituales en los estudios de grabación. Incluso tenemos aquí a Paulinho da Costa, Paul Jackson Jr. y las cuerdas, sonido de cuerdas que escuchas de fondo es de South Central Chamber Orchestra. Al piano tenemos a Bobby Lyle. Espectaculares, Rob Mullins también haciendo los acompañamientos. Intima, sí, un álbum del 98 de este saxofonista también, Dean James. Nos hemos quedado con este Market Street. Y seguimos contigo y nos va a dar tiempo para un par de temas más. Vamos con ellos. Un guitarrista de estos que quitan el sentido, como dirían los flamencos. 165 miles. Kerry Wiggins. We'll be right back. del año 2001 y este tema 165 miles ha introducido a varios músicos interesantes a lo largo de su trayectoria y ha tocado con Stanley Clarke, Gerald Wright, Vivo Bryson, Natalie Cole, Roger Troutman y no sigo porque la lista es bastante extensa. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos. Es un vocalista de estos que nos encantan. Byron Miller, medio tiempo, Don't Wanna Wait. Y enseguida, pues, la despedida. En confusión aquí en MB Radio. Año 1997 y con él te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo de radio a través de la red de emisoras de MB, las que tenemos justamente en la península Baleares y las Islas Canarias. Como siempre te digo, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y volveremos mañana. Si te gustó, pues tienes una cita a partir de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nos vamos con otro teclista de estos espectaculares. El tema es tranquilito. Se llama La sonrisa de Christian, Christian Smile. Y él se llama Boy Katindi. una maravilla. Bye bye, hasta mañana, que lo pases muy bien, muy bien. Thank you.